El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Un saludo a toda la audiencia y bienvenidos una vez más a otra emisión del Orden del Caos. No olviden sintonizarnos en la 95.2 FM UFPS Radio, de lunes a jueves de 8:30 a 9. También pueden escribirnos al correo ordendelcaosradio@hotmail.com. Hoy hablaremos de Power from Hell. Cruda, bizarra, oscura, Power from Hell fue fundada en Sao Paulo, Brasil, en el 2004. Esta devastadora banda de Black Thrash es uno de los máximos representantes de esta agresiva fusión de géneros extremos del metal. Es el arquetipo de cómo se ejecuta un sonido agresivo, maníaco y combativo. A continuación escucharemos el tema Power from Hell del álbum The True Metal. Del underground brasileño, hijos del legado de Sarcófago, Antares, MX y Dorsal Atlántica, gigantes de Brasil, estos berriondos rescataron del olvido el verdadero sonido del metal extremo. Vamos con más música, Prostitute of Satan, del álbum The True Metal. Yeah. Sus infernales temas que conjuntan en tres álbumes abarcan temas ocultos que profetizan anticristianismo y sexualidad. Debido a esto, se mantienen al ojo de la crítica taimada, sensacionalista, fanática y artificiosa. A continuación escucharemos The True Metal, del álbum del mismo nombre, del 2004. Power From Hell se compone de tres álbumes de estudio. El primero, The True Metal, del 2004, joya del Black Thrash Underground. Luego, en 2007, aparecería Sadismo, y en 2009, otra joya, Spell Bondage, en donde se deja ver la influencia de las mujeres y el fetichismo en la banda. Ahora escucharemos el último tema de The True Metal, Calígula. Oh, Hablando de influencias, estos paulistas han nombrado a Motorhead, Bathory y Onslaught, y las ya nombradas bandas de culto brasileñas de los 80. Es hora de más música aquí en El Orden del Caos. Escucharemos del álbum Spellbinders del 2009 la canción Witch Cult. We'll be right back. Power From Hell está integrada por Sodomic en guitarra y voz, el cual tiene un proyecto paralelo, Anarchon, netamente death metal, Hell Trucker en el bajo y Balbonic en las sesiones de batería. El último tema que escucharemos de Power From Hell es del álbum Spell Bondage del 2009. La canción se titula Sodomic Enslaves Again. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden acompañarnos de lunes a jueves de 8:30 a 9 en la 95.2 FM en su programa El Orden del Caos. Just take me to the door, I know you'll be En el Master, Power Anti Jesus Christ, Jesús Hernández y producción Neila Carrillo. El orden del caos.